Wesley. Oh, en Chanfaina Bizarra. ¿Puedes ir un momento a la franja de Gaza a cubrirnos un evento? Bien. Tenéis que darlo, Antonio, es todo un espectáculo hoy. Del pues, cable. Antonio. Pero se oyen ahí ruidos extraños de fondo. Oh, se oye tabletear un arma. Antonio le han disparado. Franja de Gaza, 30 de enero de 2009. 58 PM, hora española. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡En el suelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está como un pelele! ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, pero está como un pelele. Vale, tengo un plan. Cogemos el DeLorean y viajamos a la semana pasada para evitar que el Antonio del pasado haga el viaje. Entonces así salvará al Antonio del presente. Aunque tenemos que pasar también por los 90 y comprar una bolsa de fritos, porque mira que están baratos en aquella época, ¿verdad? Y además me he encontrado con el Looney Tunes, Buzz Bunny, el Pato Lucas, Violín, Silvestre o Taz. Me faltaba de la chica conejo, que no me refiero a una chica con una cabeza de vagina, sino a la que era como Buzz Bunny, pero en rosa. Y de la que siempre se escapaba, cosa que me recuerda a la de Sonic Amy Rose. Que por cierto, de toda la vida fue Dr. Robotnik. Y no sé por qué llaman Eggman ahora, bueno. Y eso, si nos confundimos de cuál vez los trazos de los Looney Tunes a los de Dragon Ball. Ya sabes, Goku, Vegeta, Trunks, que claro, era todas de toda la vida porque era en gallego. Y luego también estaban las cuatro versiones de cerebro, la de la cucaracha, la del aguijón, la del sombrero de papa y las de las alas de mosquito de titanio. Y que era un chicle fresa transgénico, porque mira que era limoso. Era como una masa gelatinosa y dice blu blu blu blu. Ah, claro, sí, estaba hablando de Antonio. Entonces, ¿pillamos el dinero? ¿Lo entendiste, Pablo? ¡Pero está como un pelele! Cuidado con el pequeño, su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Pues ese resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Buenas tardes, Pablo. Hola, Antonio. Hola, Guito, ahí en los controles, ¿qué tal? Hola, Pablo, hola, Antonio. Hola, Bel. ¿Estás ahí? Vale. ¿Estás ahí preparado, listo? Sí, y ya incluso. Ya. Estamos aquí en Quack FM 103.4 o también quackfm.org. Que la vais ahí escuchándonos. Tienes que tener Winamp y iTunes, por cierto. Ya, qué pesado. Eso porque tú no lo tienes, ¿no? Que eres muy vago, ¿verdad? Mentira, podéis tener otro reproductor. Sí, el aparato masculino. Y algunos de vosotros os preguntaréis... Os preguntaréis muchas cosas, espero. Pero entre otras, ¿cómo sabemos que este programa es en directo y no grabado? Bien, porque pues, es en directo. El Nadal Verdasco. Porque son las 3 y 4. Y 4 minutos aproximadamente. Más, pero como estoy escuchándolo por internet. Y va 5-4 ganando. Si estoy escuchándolo por internet, saca Verdasco 0-30 para Nadal. Con lo cual está a 2 puntos de llegar a la final. Correcto. Y bueno, y eso porque ya hemos... Doble falta de Verdasco, 0-40, 3 puntos de partido. ¿Quién parará a Manolo Lama? Ah, eso está dolido, ¿eh? Eso está bien. Que pareces el de la Sexta, eres un mal comentarista. Yo solo quiero decir una cosa. Manolo Lama y Manu Carreño, sois unos imbéciles. Quedado no que os imaginación, pero sé cómo acaba esa frase. Cositas que tenemos que recordar. Sí, que bueno... Comunicaos con nosotros. Vaya Cristo con el DeLorean, ¿eh? Ah, ya, ¿qué? Ya. Yo nunca fui muy amigo de viajar en el tiempo. Y menos en una isla. Vale, sigue con lo tuyo. Recordamos, teléfono... 981-1670-00 con la extensión 2231. Sí, que da igual que llaméis, porque como nunca nos llamáis. Es verdad, no, que hoy no funcionan las hoy líneas. Hoy no funcionan las líneas. ¿Por qué? Porque con el resto de cuando fue Antonio la semana pasada, que no fue realmente, porque lo hemos evitado, pues. Ah, claro, por eso está aquí. Bueno, pero los teléfonos están igual. No tenemos los teléfonos de aquí, la radio, disponibles, pero nos podéis llamar a nuestro teléfono móvil. ¿Qué? Si queréis algo. Perdón, es que estaba escuchando el tenis. Por favor, quítale los cascos ya. Tenemos también una página web que es chanfainabizarra.blogspot.com y el Podomatic. Y el podcast este. chanfainabizarra.podomatic.com. Bueno, pero sí. Vamos a tener otro. Sí, sí, que ya os diremos cuál es. Blu, blu, blu, blu. Sí, bueno, vamos de todas maneras, si soy muy precioso, ¿no acordáis? Es nada más que poner Chanfaina Bizarra en Google o Chanfaina Bizarra Podcast y ya sale. Por cierto, yo tengo una regulación que hacer. Y siempre pienso, esos oyentes, sí, estoy pensando en ti que lo está escuchando, en ti que no tienes 20. ¿Cómo haces para enterarte de lo que hacemos? Tenemos que volver a ponerlo en el Fotolog. Blogspot. O en el Blogspot. Pero Blogspot está siendo... En el blog lo pues pueden... hay que colocar las las encuestas puesto. Y las curiosidades. Está todo puesto en el blog y pueden comentar. Así que si alguien no lo ha hecho es porque no le ha dado la gana. Aunque no tenga tu entidad. Pablo. Una falta de verdasco, Nadal a la final. ¿Quieres? Va a estar todo el día a las 9 y media contra Federer. Por favor, pégale. Se ya. Lo va a merendar. Venga. Federer a Nadal, tío. Pero bueno. Dale ya. Ya, hasta aquí. ¿Los preámbulos? Los preliminares. Eso. Mañana la final. Hasta aquí. Chanfaino. ¡Ah, no! Aquí empieza Chanfaino Bizarro. Venga. Yo no hago que no sean noticias. Noticia. No. Estamos en el aire. Yo, Pablo. Si no empezamos con noticias, no hablo. No. No hay noticias. No hablo y tú no hito y tú no. Ya, no. Deja, no tengo el papel. Bueno, una confesión rapidita. El otro día. Pero no tengo truja para después. El otro día. Agüita. Iba caminando por la calle y al doblar una esquina. De esto que te encuentras con una persona, ¿sabes? Justo que dobláis la esquina a la mitad, porque sois muy fuertes, ¿no? Sí. Y yo así, no, y entonces me crucé con una chica. ¿Cómo y la tía se asustó un poco, porque ya soy feo, entonces me dice, sí. Uy, perdón. Y le respondí, no, perdón. No. Eso es sin querer, pero me salió. No. Perdón. Tú. Pues el otro, ¿sabes? Le iba a decir yo, perdón, no sé, no me salió. La tía dijo perdón y le dije, no, perdón tú. Una ranita iba caminando. Ajá. Hasta aquí confesiones bizarras. Noticias bizarras. ¿Algo que añadir, Abel? ¡Hola! Vi una palabra así. Aleatoria. Tú imagínate que coges el diccionario, lo abres por una página al azar y señalas una palabra. ¡Dila! Ah. Esa sería la primera palabra. Invéntate una palabra. ¿Sabes qué escribió Zuzón en el diccionario? ¿Cómo? Claro. ¿Qué escribió? Que el otro día me leí el diccionario y resulta que lo escribió Zuzón. Y tuvo que ponerlo al final, ¿no? Su nombre. Nada, ¿no viste ese capítulo nunca? Sí, lo vi. Hemos hecho más mejor. Mi hijo puede ser muchas cosas. Un borracho, un idiota, un comunista. Pero el actor porro no tiene nada. Lo echaron ayer en Neu, sí, venga, dale ya. No funciona internet. No. Pues vete pensando a quién llamamos para lo de... No, tengo llamado apuntado. Vale. Aparte, apuntado, yo ya sé quién ganó. ¿Qué coño vas a hacer apuntado? Sí. ¿Quieres decir tal? Noticias, por favor. Perdón. Centraos. Sí, es que me disperso. Primer titular del día. Pido perdón. No, perdón tú. Gracias. Nada. Pues esto es una cosa que... Hombre, es curiosa, pero no deja de ser... O sea, de no ser curiosa. Porque dice... Explícate, por favor. El 96% de los conductores con permiso de conducir suspendería el examen teórico. Llego, bueno. ¿Y los que no tienen permiso? Los que no también. Ah. O sea, pero potencialmente. Dice, de los 2034 conductores de toda España, los que se han sometido al examen, solo han aprobado 71. Y más de la mitad, ojo, han sido incapaces de contestar correctamente a 15 de las 30 preguntas de las que se compone la prueba teórica, y en la que solo se admiten 3 errores. O sea, que estaban ultracargados, más de la mitad. Y también añade que solo 2 aceptaron las 30 preguntas, pero eso sí, también hubo otros 2 que de las 30 no acertaron ninguna. Yo quiero mandarle un saludo a Bruno, que es la única persona que conozco que le ha caducado el teórico de conducir. Por haberlo cargado 3 veces, Eva. Y luego cargar el... No, lo cargó 2 veces solo. Pues estamos aquí sacando trapos sucios y a lo mejor nos está escuchando. Lo dudo. Quiero mandar un saludo a Eva y la gente de audiovisuales. Porque nos van a escuchar. No, los tenías a la semana pasada, pero un saludo, que no están escuchando. Vale, guay. Mucho más sentido. Yo quiero también saludar otra vez a nuestro mayor bloque de audiencia, que es toda la gente que no nos escucha, de verdad. Un saludo para ellos, gracias por estar ahí. Sois los escuchando. Mejores. Sois los mejores, de verdad. Sí. Siguiente título. Por cierto, hoy voy a meter un spoiler, así que yo voy a avisar con 10 segundos de antelación, ¿eh? Vale. En cualquier momento del programa. Vale. Con 5 segundos de antelación. Bueno, luego hablamos. Siguiente titular, por favor, Antonio. Tápate los oídos. Siguiente noticia. Escapan de la cárcel, pero no escapan de una farola. Y no son spoilers de Prison Break. No sé si visteis esa noticia. No. Parece ser que en la cárcel de Nueva Zelanda se escaparon dos presos. Bueno, en ese momento serían expresos, porque ya es presidiario. No, el presa canario. Pero realmente seguían... Batu de dos y el presa canario. Bueno, entonces, se marcharon corriendo, esposados, uno a la mano del otro. Ah. Marcharon corriendo... ¿Esposados o desposados? Esposados. Ah, vale, vale. O sea, con una esposa... O sea, uno tenía una esposa en la mano izquierda. O sea, que estuvieron posados y allá no. Justo. Exposados. Entonces, estaban esposados uno al otro. ¡Pica ahí! Estoy al otro lado de la... Vale, por favor. Estaban esposados uno al otro y fueron corriendo, escapando de la cárcel. Y hay una imagen de la cámara de seguridad. Se ve cómo logran escapar, pero en medio de su camino hay una farola. ¿Y se dan contra ella? No, la farola quedó en medio de los dos. ¡El abrazo mortal! Y ellos se pegaron un leñazo, uno quedó inconsciente y los pilló la policía. ¡Qué dolor! Y de vuelta para el talego. Eso sí que tiene que ser un dolor. Bueno, después de esta noticia que no me acabo de creer que sea cierta... Es cierto, ¿eh? Verídico. Sí. Abel está diciendo que sí. ¿Por qué lo sabes, Abel? ¡No vi la tele! Gracias. Bueno, yo tengo otra noticia. Adelante. Y cito textualmente. Una mierda gigante siembra el caos en Suiza. Se trata de una mierda... ¿Estás hablando de Truñoman? ¿O no? No. ¡Que salga el mierda! Me explico. Se trata de una mierda de perro hinchable de colosales proporciones. ¿Cómo mola la palabra colosal? Que no. Igual que conato. Sí, es colosal. Conato de incendio. Conato de agresión. Es que mola la... Bueno. Del tamaño de una casa. Obra del artista del americano Paul McCartney. No confundir con Paul McCartney. Paul McCartney. Y titulada Complejo Mierda. Pablo está que se gira. Perdón. La estructura se encontraba expuesta en el exterior del centro de arte Paul Klee de la capital suiza, Berna. No, Berni. Un saludo para Berni. Berna. Está estudiando en Toronto. Nos está escuchando desde Toronto. Toro. Cuando se soltó de sus amarras por un golpe de viento y salió volando libremente. La obra, no Bernie. Unas 200 yardas, causando diversos daños al ser desplazada. Entre otras cosas, rompió una cristalera y causó la caída de una línea eléctrica. Así que, ¿dónde dejáis vuestra mierda? ¿Qué? Si es de colosales proporciones. Habla bien, hombre. Hablando ¡adiós, de Abel! Espera, ¿cómo está el tiempo, Abel? ¡Nueve! Pues ya no sé ni por qué micro va. Yo no sé por qué la gente se molesta en ver el telediario para ver el tiempo si tenemos aquí al mejor hombre del tiempo del mundo. Me refiero a Abel. Ah, pensé que decías el reloj. No. Y eso es una cosa. El hombre es el reloj, quería decir. No funciona internet, tío. No. Ah, que ya las tenía Antonio. Vale, no hay problema. Una noticita más rápida. Venga, Antonio. Venga. Boys. Si no la lees tú, la leo yo. Esta. No, esta la leí yo ya. Pues la lees tú. Las 10 profecías tecnológicas que jamás se cumplieron. En materia tecnológica. Ah, esa, yo no la leí. Es una noticia. Ser profeta tiene más de kamikaze que de erudito. Perdón. ¿Qué fue eso? La revista T3 decidió recopilar las 10. Tetris, como el juego. No, T3. Como el. Como la televisión. Decidió recopilar las 10 bienaventuranzas más desventuradas. Bienaventuranzas más desventuradas. Eso. Bueno, la gente se luce cuando hace predicciones. Como por ejemplo, algunas de las más así catastróficas. Bueno, catastróficas por no cumplirse, me refiero. Bueno, según El País, el top 1 es de Alan Sugar, el fundador de los ordenadores Amstrad. No sé lo que es eso. Amstrad Holding. Que pronosticó el gran fracaso del iPod, en febrero de 2005. Y dijo así. ¿En qué año? No lo sé. Las próximas navidades el iPod estará muerto, acabado y desaparecido. Pero si no es un ser vivo. Ya, pero bueno, eso dijo. Esa es frase de Alan Sugar. Después, por ejemplo, Kelsen Olsen, fundador de Digital Equipment. Ah, Digital, hombre. Digital. No hay y dijo esto: no hay necesidad de tener un ordenador en cada casa. O por ejemplo también Alex Lewitt. ¿Quién no conoce a Alex Lewitt? Que es presidente del fabricante de aspiradoras Lewitt. Dijo en 1955: Eso lo dijo el otro. Las aspiradoras impulsadas por energía nuclear serán una realidad en 10 años. Tener, o sea, energía nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. Y uno aquí que también me gusta mucho, de Darryl Zanuck, productor de la 20th Century Fox, en el 46 dijo esto: la televisión no durará, porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches mirando una caja de madera. Ah. Has acertado, Darryl. Sí, pero él nunca había probado a encenderla. Agüita, pica ahí. Que estoy en la rehabilitación, ¿eh? Bueno. Y pero es la magia de la radio, la gente no lo sabe. Ah, bueno, y una, la última, así muy rapidito, que me hizo también mucha gracia. Por rapidita. Es de Bill Gates, de hace 4 años, que dijo esta frase: el spam estará resuelto en 2 años. Pero no dijo a partir de qué 2 años. No, pues se lo dijo en 2004, se refería al 2006. Sí. Ya ves que spam casi no hay. Spam para hoy, hambre para mañana. ¿Tú crees? Agüita. ¿Tú crees? O spam tapájaros. Bueno, hasta aquí las noticias de la semana. Gracias. Pues bueno, de la semana y las semanas del mundo en general. Sí, todas. Sí. Claro. Seguimos sí, aquí. Gracias. En hasta ahora. Esto... Día del Rata. ¿Qué es? Para. Día del Rata. La guía del Rata. La canción Moruna. Bueno, recordamos esta sección que llevamos mucho tiempo sin hacerla, pero llevamos dos semanas. Estamos que lo tiramos. Perdón, le hicimos la semana pasada. Eso, la semana pasada. Perdón, un lapsus. Es que lo del DeLorean me ha dejado todo. Ya. Antonio, nuestro experto en la guía del Rata. Sí, porque será. Contratado. Por cierto, quiero certificar que esta semana. No sé, yo no, quiero certificar una empresa en el IBCM centrifugar... de gestión de la calidad del software. Yo quiero centrifugar mis calzoncillos. Bien, no. Estudiando. Quiero decir que esta semana, ¿sí? Con compañeros de clase me dijeron: ay, yo tengo un amigo que va a hacer lo que habíamos dicho la semana pasada, ¿eh? Claro, se va al gimnasio a ducharse, no se ducha en casa. Yo también tengo uno. Un saludo para José. Que es cierto. Es verdad, sí. Bueno, pues un saludo para ellos. Y ahora, por favor, sí, cuéntanos esta semana. Bueno, Guía del Rata. Hoy va sobre aparatos deportivos. Deportivos, no, eléctricos. Ah, pero hay aparatos deportivos que son eléctricos. Sí, por ejemplo, un perrito caliente. Eso ni es deportivo ni es eléctrico. ¿Ves? Lo que yo decía. Primer consejo: no compres muchas lámparas. Compra una y usa espejos. Eso lo hacían los antiguos. En claro. Tiempos de la antigüedad. Antes de que se inventase... También conocido por tiempos de Maricastaña. Justo, exactamente. O época precolonial. Los neandertales... ¿Neandertales? Los neandertales cogían una bombilla y ponían espejos. Iban ahí a la tienda de espejos y compraban espejos. ¿Quieres un consejo? Cómprate un espejo. Exactamente. ¡Pica ahí! Bueno, vale. Y ahora el truco fuerte... Fuerte. De la semana. Fuerte, fuerte. ¿Me tengo que sujetar a la silla? Sí. Vale. ¿Y si es eléctrica? ¿Cómo está? Bueno, consiste en que sepáis en que algunas pilas están formadas por pilas más pequeñas. ¡Oh! Por ejemplo, si abres... ¿Es una pila de pilas? Exactamente. Anonadado me hallo. Si abres una pila de 9 voltios, te encontrarás 6 pilas tamaño AAA. ¿AAA? A lo mejor sí. De voltio y medio. ¿Entiendes? No. Y lo mismo ocurre con las pilas de 12 voltios, que en su interior contienen 8 pilas de voltio y medio de tamaño botón. Botón. Botón. Botón. Botón. Botón. Botón. Botón. Botón. Botón de pulsar. Botón. Botón de camisa. Es decir, en vez de comprar las pilas ya directamente, te compras una más grande que en su interior. A ver, imagínate que yo, mi radio gasta pilas tamaño AAAA. Vale, pues ¿qué en vez de comprarte pilas AAA, En vez de comprarte 6 pilas AAA, te compras una pila de 9 voltios. ¿Y cuál? ¿Esa es A? ¿O no? Esa no, esa es de 9 voltios. Ah. ¿Las A de cuántos voltios son? Las AAA son de 1,5. ¿Y las de AA? No lo sé. ¿Y las de A? Amigo. Amigo. Bueno, ya tienes trabajo para la semana que viene. Con un poco de habilidad, es anti. Os podéis ahorrar mucho dinero en baterías, ya que con estos trucos es posible ahorrarse hasta el 300% en la compra. ¡Qué locura! Reconocerás que es mucho porcentaje. Reconoceréis que es mucho porcentaje. Sí. Sí. Así que bueno, cuando veáis una... ¿No son las pilas también llamadas pilas de pataca? Sí, las de 9. Eso, pilas de pataca. Sí, pilas de pataca. Pataca cocida. Bueno, pues hasta aquí la guía del rato de hoy. Sí. Si queréis ir pillando un folio, un papel, porque vamos a... Un folio. Con papiros que sí, ahora. Vamos allá. De papiroflexia de Chanfaina Bizarra. Oh yeah. Cómo me gusta esta sección. Ya no por el mero hecho de introduciros a todos vosotros. A mí no me introduces nada por ningún sitio. En el maravilloso mundo de la papiroflexia. El arte de la papiroflexia, por así decirlo. Sino ya por esta música relajante. Gracias a la orquesta que tenemos aquí. Sobre todo gracias a Jimmy. Bueno, no me puede decir nada porque está ocupado. Está tocando, evidentemente. Está en el camerino. No, está tocando ahí, ¿no lo ves? No lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Vosotros lo veis? Está en el camerino. Es que, como es negro, está oscuro la cosa, no sé. Venga, sigue ya con chistes. Entonces vamos a contaros otra palabra. Sí. Otra palabra, ¿no? Otra figura para que podáis hacer y luego podáis asombrar a conocidos y extraños de vuestras habilidades manuales. Claro que sí. Eso es. Hoy vamos a retroceder 10 años en nuestra vida. ¿Pillamos el DeLorean? Sí, cogemos el DeLorean. Retrocedemos 10 años vida. Y trasladémonos al patio de recreo. Ese de preescolar o de parvulitos. O bueno, 10 años de primaria. Bueno, 10 años mentales. Segundo de primaria, bueno, como sea. Y ¿os acordáis de ese juego con el papelito? No. Dio un número. Sí, no me acuerdo. Bla, bla, bla, bla. Bueno. Ah, ya sé cuál es. Tenéis una hoja, ¿no? Pues haced un cuadrado con el procedimiento habitual. Hacedlo. ¿Qué es eso? ¡Ya, Jimmy! Ya te echaba yo de menos. ¿Tiene el cuadrado, Jimmy? Sí. O sea, partís de un cuadrado de papel. Bueno, eso ya dijimos varias veces que es doblando la hoja rectangular, alineando el lado superior con uno de los lados laterales y cortando el cacho que sobra. Y así ya tienes un cuadrado formado por dos triángulos idénticos. Y opuestos, claro. Bueno. Tenéis el cuadrado. Antonio, ¿te vas? Te vas a encender la luz. Gracias. Lo primero que tenéis que hacer es, con este cuadrado, dobladlo por las dos diagonales. O sea, juntáis una esquina con la esquina opuesta. No, ¿dónde vas? Así no se hace, Antonio. Bueno. Dobláis eso, juntáis una esquina con la otra y marcáis la doblez, el doblez, y hacéis lo mismo con las otras, de forma que os queden marcadas las dos diagonales del cuadrado que tenéis. Bien, os vamos a dar 3 segundos, eso, marcad bien, hacer zas por las dos, y tenéis un cuadradito con las dos diagonales bien dobladas, bien marcadas. Extendéis el cuadrado y lo que hacéis es llevar cada una de las puntas de ese cuadrado al centro, donde se cruzan las dos dobleces que acabamos de hacer. Los dos dobleces. Que no, tío, no. O sea, pon la RAE. No hay internet. Bueno, pues eso me lo demuestra. Eso, lleváis todas las puntas al centro. Fijaros que la palabra puntas lleva N. Juntamos todas las puntas. Y marcamos bien las dobleces, así queda otro cuadrado más pequeño, ¿no? Bien. Entonces lo que hacemos es darle la vuelta a ese cuadrado y hacer la operación similar. O sea, volver a llevar todas las puntas, las 4 puntas del cuadrado. O sea, le damos la vuelta de forma que quede plano, ¿no? Sí, sí. Sin... Sí, cual niña de preescolar. Exactamente. A ver, ¿qué? Bueno, me acabo de extraviar muchísimo. Eso, teníais el cuadrado con las cuatro puntas para adentro. Dais la vuelta y volvéis a meter las cuatro puntas para adentro. Ajá. Una vez que tengáis el nuevo cuadrado, cada vez más pequeño, lo que hacéis es doblarlo por las dos, por la vertical y por la horizontal. O sea, lleváis un lado hacia el opuesto, lo desdobláis, y los otros dos lados igual, los juntáis también. Zas y zas. Marcáis las dobleces bien, es para marcarlas bien. Tas, tas, tas, tas. Las marcáis. Antonio se está perdiendo ya. Y una vez que tengáis eso, lo dejáis doblado por una de las dos, por la vertical o por la horizontal, por una de las dos dobleces. Y procedéis a meter los deditos. Yo no meto nada por ningún sitio. Por las solapas. Qué pesado él, que anda diciendo extremidades. Por las solapas que quedan. Os va a quedar como un rectángulo pequeñito que tiene dos solapas por cada lado, que parece que se levantan un poquito. Entonces metéis los dos pulgares por debajo de las dos solapas. Hey, Jimmy, tú lo estás entendiendo también. Por las dos solapas de un lado y los dos índices por las dos solapas del otro lado. Y lo que hacéis es juntar en el medio todas las los extremos del rectángulo ese que teníais, los juntáis en el medio. Así, zas, uy, puah, zas, zas en el medio. De forma que os quedan como cuatro piquitos, y haciendo un movimiento de juntar los pulgares, juntar el índice y el pulgar de una mano con el índice y el pulgar de la otra, y separar los índices de los pulgares y volverlos a juntar, es separar índices de pulgares y juntarlos, separar índice pulgar de la derecha con los de la izquierda y juntarlos. Zas, zas, zas, zas. Que habrá para arriba y para los lados. Efectivamente. Y esto se juega porque, bueno, tenéis que poner debajo de. O sea, cuando hacéis esto, por dentro quedan como unas, como otras solapitas, 8 en total. Entonces lo que hacéis es poner debajo de. Bueno, quedan 4. Pero cada una dividida en 2. Entonces claro, le ponéis debajo de cada una, de cada una de las 8, ponéis algo. En plan, tonto del culo. Tienes piojos. O tienes ojos. Y cosas así. O eres un niño ojo. Y entonces lo que hacéis es decir, di un número. Y alguien dice un número. El 9. Y haces plas. O sea, vas abriendo y cerrando. Para un sentido vertical, vertical y horizontal, horizontal. Vertical, horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di otro número. 9. Os quedáis ahí, no. Y ahora, bueno, lo que podéis hacer es pintar la parte de dentro, los diferentes colores. Un color. Claro, cada una de un color. Para ahora decir, ¿qué color quieres? Y entonces, en función del color que te diga, tú coges y levantas la solapa que hay debajo, que tiene el color correspondiente, y le lees lo que pone debajo. Por ejemplo, verde. Se pone lento. A ver, por debajo. En verde, verde. En verde. Mira, en verde de decir eso, voy a decir azul. Y debajo del azul aparece. ¡Oh! Parece que voy a ser afortunado en el amor. Amorcillado, pone. Amortízalo. Amortízalo. Y mientras amortizamos esto, vamos con el curso de canciones reducidas. Ahí. Venga, Jimmy. Someone I really could care for. Curso de canciones traducidas de Chafaina Bizarra. Hoy, olvídame y pega la vuelta. Forget me and hit. Punch de. Hit. De. No, punch. ¿Qué tiene más? Punch. Como punch. La belleza punch, de. Punch de change. O sea, la vuelta cuando ves. Venga, dale a la música. Vamos allá. Who is. It's me. What are you looking for? You. It's late. Why? Because now I'm the one who doesn't want to be with you. For this go, forget my name, my face, my house, and turn around. Open your chain. I never could understand you. Oh, forget my eyes, my hands, my lips, they don't desire you. You are lying, I know. Oh, forget that I exist, that you met me, and don't get surprised. Forget all, because for these things you have experience. Yeah. ¡Bravo! Yeah. ¡Bravo! Yeah, ¡bravo! ¡Muerte! ¡Ha petado el Winamp! Pero eso es lo que me pasó en el programa que hice yo. El que hice yo solo, tal cual es. Lo que pasa es que yo no tenía nadie para que hablara mientras no funcionaba. Que lo sepáis. Debería estar prohibida. Venga, estamos en momentos caseros. Su movimiento cuando camina. ¿Qué tarda? Es la de Raúl esa, ¿no? No lo sé. Te vería en el cielo una estrella. Que la vida parezca más bella. Debería ser delito ese tumbado. Ah, estamos en el aire. Sí, lo del pedito, por favor. Estamos inventos bizarros. Gracias. Casés, perdón. ¿Eso para qué vale? ¿Cuál quieres que diga? Que diga. Yo te introduzco y tú nos lo comentas. Vale. Bueno, hoy tenemos un invento casero. Que es muy... Unos caseros. Y otros revoltosos. Muy recomendable para aquellos que tengáis hijos. Porque claro, para cuando niños... seas padre comerás huevos. Es un comentario. Sí, esto es donde lo escuché hace poco. Uy. Es un refrán muy popular. Bueno, ¿quién te llama? Nadie. Está claro que... ¿Quién es nadie? Nadie, es un oyente. ¡Siana, no llames! No, era Bea que dice... Que no, no, es muy sensual. Que va a llegar cuando tarde, cantas, ¿no? Aunque no cantabas tú, pero bueno. Fin. Que Bea va a llegar tarde. Sí, va a llegar tarde, porque estaba comiendo. Ah, que es cierto. No, venga, por favor, sigue con los alimentos bueno, caseros. A ver, todos sabemos que un niño cuando llora... ¡Esto es para ti! Un bebé cuando llora... ¡Ah, dijiste Bea, perdón! Ahí tenemos a Paula aquí, también nos habíamos olvidado de decirlo. Bueno, ya que estás, ¿quieres decir algo? ¡No, que me da vergüenza! Bueno, pues hasta luego, Paula. Bueno, para un niño cuando llora... El recurso más rápido es chupete, ¿no? Entonces, así para de llorar. Sí. Es decir, tenemos el chupete para que el niño pare de llorar. Pero, ¿y por qué no tener un chupete para que el niño llore? Procederemos a hacer este invento. Cuéntanos, Pablo. Creo que ya veo por dónde vas. El invento de esta semana... Yo creo que está penado por la ley, así que no lo hagáis. ¿Qué? Es sí. Un poco triste. Sí, es un poco... penado. Sí, pero es que además que hacerle esto a un bebé... Bueno, se lo puede hacer un bebé a quien quieras. A quien quiera que tome chupete. Tú coges un chupete y en vez de poner la tetilla... Le pones un cacho de un cactus. ¿Qué? Para que el niño chupe. Y ya está. Y entonces chupa y llora. O sea, me queda... No, no, porque aparte ha traído las imágenes. ¿Qué? Eso me dijo ella. No voy a picar. ¿El qué? Nada, mejor que no se... Ya. Sí. En fin. Un saludo para Paula también. ¡Ah! ¡Gracias, Guito! Dejar de hablar de tetillas y vamos con lo que sigue. Bueno, ese es... No, ese, yo propongo seguir con lo que vamos. Bueno, está eso bien, lo discutimos. Ven. Lo discutimos ahora. Volvemos a la enchufe de cerra. Son las 3:36 casi. Quack FM, Quack FM. Señoras y señores, Quack FM, la emisora libre del régimen, tiene el orgullo de presentarles su 10º concurso de maquetas. La multitud enfervorecida corea voz en grito los 1.500 euros en premios que puede ganar cualquier grupo de España, siempre y cuando presenten sus trabajos antes del 2 de marzo del año del señor 2009. Descarguen las bases en quackfm.org. Curiosity. Oye, hay nuevas, ¿eh? Ah, Corea. Escribió Andrea, por ejemplo. Sí. Que dijo 96. Dijo 96. Y no sé si hay más. Bueno, vamos, estamos hablando aquí. No, pero no estamos ordenando. Vamos a recordar. Están ordenadas por orden. Es igual, Andrea no está. Ya lo sé. Bueno. Porque esto lo hice por la mañana. Pues Andrea no puede participar. No, que ya está. Que da igual, que no acertó ella. ¡Uy! No, vamos a ir. Vamos a recordar, pero, Curiosity. ¿Qué reto hemos dejado esta semana? Que están todos aquí. Es que a mí me suena que había más que... Hay estos. Gente que habló y que no puso nada. Como Adrián. Nando, por ejemplo. Dijo, no me habléis de farolas. Sí. ¿Quién, a lo mejor tú ¿quién está chupando sapos? ¿Quién está chupando sapos? Antes de Andrea, ¿quién posteó? No lo sé, no. Da igual, yo ya sé quién acepta. Vale. Porque hoy puedo anunciar, señores y caballeros, que tenemos el número exacto. ¡Bravo! ¡Precio justo! ¡Bravo! Bien, recordemos cuál era la pregunta. ¿Cuántas farolas hay en los jardines de Méndez Núñez en el sector que veamos va desde la Rosaleda, altura de Plaza Orense, y hasta la zona del Banco Pastor, la esquina del Banco Pastor, que veíais en la imagen del evento 20 o del Blogspot? Yo propongo no decirlo incluso. ¿Quién acertó? Bueno, entonces no tenía ningún sentido hacer vale, estas entonces cosas. Vamos a... Claro. Vamos, Antonio, dinos ahí los resultados que propusieron nuestros vamos clientes. Vamos a ver, de menor a mayor número de farolas. ¡Plagiadora! Espérate, con una farola está Pablo. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que conté una y luego quería multiplicar de hecho, por el si, número si de dijeras, farolas. Si dijeras el número de farolas rotas hubieras acertado. Es que yo tenía uno por y el número de farolas, pero al final solo me quedé con el uno. Bien. Bueno, claro. Con una farola también está nuestra compañera de Quack FM, Lo Soto. ¿Lo qué? Lo Soto. Soto. Ah. Siguiente. Miguel Boga con 23, Adrián con 29, que hoy, por ejemplo, dijo el número. Sí, no metió baza a decir. No. Buah, cómo mola, buah, qué mierda, buah, qué cosa. Chao. No. Siempre dice, ¿qué? Spoiler de 5 segundos. Bueno. Bea, 34, dijo. Marta López, dijo 50. Lucía Milano, dijo 53. En el capítulo de Perdidos de ayer... Y eso es lo que pasó. ¡Aparece Chalwin! ¡No! ¡Calla! Ya está. Bueno. ¡Y está! Por favor. Bueno. Después de esta interrupción... Esto no es un spoiler. ¡Ya que es un spoiler! Eso también es un spoiler. ¡Es que es médico! Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde íbamos? Por Lucía. Lucía 53. Irma 60. Lucía Vázquez 60. Marta 64. Ana Godoy 73. Alma Rodríguez 80. David Fraga 80. Sara 84. Fernando Briones 92. Jaime 30 pi, es decir 94 con algo. A mí eso no vale. 94 ya, 30 pi, si acertó, 94 si no vale. 94 si acertó no vale. ¿Por qué? Porque no vale. Porque no es el número exacto. Tampoco fax. Andrea 96. No sé si dijo Andrea 96 vale. Fajardo 100. Uy. Y Rodrigo 110. Y tenemos 110. Rodrigo 110. Sí. Uy, desmiento entonces. No era el premio exacto. Tenemos un precio aproximado. Tenemos un precio muy aproximado. Pero sin pasarse. Pasándose. Entonces no vale. No, que sí. Y no el vale. Número de farolas es... Decir chis, gracias. 108. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Este no había acertado ya. Fue el de la semana pasada. Está en racha. Sí, está Rodrigo. Yo pensé que había dicho... Yo leí 108 hoy. 110, es 110. Yo estaba con la duda. Eran 106. Sí. La verdad es que os quedasteis un poco cortos todos esta vez, ¿eh? Sí, yo pensé que había... Porque es el único que se ha pasado de las... Y la semana pasada ganó por ser el que menos dijo también. Sí. ¿Cuál era? Rodrigo es un chico de extremos. Era del PIS. Ah, sí, que había dicho 29 y... Pero vale. Había sido Irma que había hecho mililitros. Ya. Pero era una rata. Lo que dijo, ¿no? Bueno, pues. Un saludo para Irma. Para la próxima semana dejaremos en el Twitter, también en el Blogspot y también igual en el Fotolog, o por donde veamos por ahí, una encuesta y eso. Muchas gracias. Para conoceros a todos, mejor. Muchas gracias a todos a participar y os animamos a que sigáis participando. Y la ponemos en varios sitios para que podáis contestar. Eso, también, como estamos haciendo ahora. Y si no podéis contestar donde está, pero la leéis. Contestáis a a nuestro mail. A Gmail. chanfainabizarra@gmail.com. No, a ese tampoco. Vale. Eso. También bien. Podéis mandarnos vuestros mensajes a nuestro contestador. O por carta. No tenemos contestador, así que os podéis grabar el mensaje y mandarnos. Tampoco tenemos buzón. Sí, o podéis venir aquí siempre que queráis. ¿Cómo que no tenemos buzón? No. Sí. No. Sí. ¿Dónde? Sí. Aquí. No, sí que tenemos. Rúa de casa de francés y número. Zapateira. Sin número y sin buzón, porque no hay buzón. Y código postal, no sé. Hasta bueno, aquí, hasta Curiosity. Aquí Curiosity. Hasta aquí Curiosity. ¿Por qué Curiosity? Curiosity. Leyendas urbanas. Toma dos. Ana. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Un saludo a Ana Godoy, que no sabe que tiene sección. Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy. Tenemos otra vez todo tipo de seres. A mí mientras no vomites, todo me parece correcto. Perdón, yo no estoy haciendo ninguno de los sonidos que estáis oyendo. Antonio tampoco está golpeando la mesa. La escalofriante historia de hoy se titula Demetrio y la niña quemada. Ada. Ada. Madrina. Ada. El viejo reloj cucú de Demetrio marcó las 10 p.m. Cucú, cucú, cucú. ¿Adivina cuál es el de él? ¿Adivina, adivina? Mientras este apagaba las lámparas de aceite alrededor de su y casa. Y aceite se quedó sin lámparas encendidas. Pero es el pantalón de pana y pana se quedó en gallum. Sigamos, por favor. Perdón. Perdón por esta intromisión. ¿Vas a apagar las lámparas de aceite? Se lleva mucho en el mundo el espectáculo hoy en día. Quiero seguir leyendo, por favor, la leyenda urbana, Pablo. He dicho leer, quería decir contar y narrar. Verdad. Había sido un día muy pesado. Pasados 8 minutos después de que el reloj diera la bienvenida a las 10. ¡Hola! ¡Cucu! ¡Hola, 10! Paula, ahora no, por favor. Cuando ya Demetrio se acomodaba en su cama de paja. Masturbation bed. Se escuchó tocar la puerta. Toc, toc. 3. Toc, toc, cucu, toc. He dicho 3. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. 3. Gracias. Pero se escuchaban lentas y pesadas aquellas tocadas. Toc, toc, toc. Como si quien las diera estuviera sufriendo mucho al hacerlo. Toc. Toc. Quitarle eso del... Toc. Demetrio, algo extrañado, encendió la lámpara que descansaba a su lado en la mesa de noche. Ojo, ¿por qué me despierto? Estás cansando. Y fue a abrir la puerta. Toc, toc. ¿Cuál fue la sorpresa de Demetrio al abrirla? Oh, pregunto. Acompáñame. No sé. Alcanzó a ver por el brillo que emanaba en su lámpara a una niña de no más 7 años, totalmente quemada. Cucú. Que le decía: agua, por favor. ¡Agua! Demetrio, con el corazón casi saliéndole por la garganta, cerró la puerta de un azote. ¡Plas! Cerró también las ventanas. De un azote. Y casi infartado se acostó a dormir. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, sucedió lo mismo cuando Demetrio ya se estaba acomodando para dormir. Por eso fue que al día siguiente se lo comentó un amigo que vivía cerca de su casa. ¡Ahí estás tú! Y este le recomendó ir a que una señora espiritista que tenía un pequeño tarantín. ¡Quentin Tarantín! A las afueras del pueblo. Demetrio, que no creía en estas cosas, decidió ir con el objeto de darle fin. ¿Con qué objeto? Aquella molesta situación. ¿Pero con qué objeto? ¿Con un paraguas? ¿Con qué objeto? ¿Con una escopeta? ¡Cucú! Salió tempranito. A lo lejos divisó el tarantín rojo. Si alguien sabe lo que es un tarantín, que llame, por favor. Tarantín, tarantín. Donde hacía su trabajo aquella vieja bruja. Cucú. Al entrar... ¡Deja la gaita! ¿Qué es eso? Andan ahí. ¡Deja! ¿Qué es ahí, por favor? Al entrar a la señora le dio una fuerte corazonada. ¿Eso qué es? Pero no le hizo caso. Un infarto. Ah, vale. Bienvenido. ¿Qué desea? Preguntó Madame Lalu a Demetrio. ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! Apaga... Le daban así porque... Le decía siempre, apaga la luz. Bueno, este contó lo que le sucedía. Y esta comenzó a llorar. Le dijo que esa niña era... Le dijo que esa niña era su sobrina. Antonio, cae. Que había muerto en un incendio a las 10.08 p.m. ¡Ah, me muero! ¡Son las 10.07! Ella estaba dormida. ¡Ya me he muerto! Y tenía sed. Toda su familia murió en ese incendio. Pero es el alma de mi sobrina María... ¿Sus hijos también? El que vaga. Pidiendo un poco de agua. Salud. Y que aproveche. Demetrio, aun cuando con los peros se... ay. Tenemos un polster que... Toma tres. Demetrio, aun con los pelos erizados, pregunto... ¿Y no hay forma alguna de hacer que se vaya? ¿Que no me moleste más? Sí. Sí, hay una forma, dijo la anciana. ¿Cuál? Cuando la niña se aparezca de nuevo por tu casa, sencillamente, ábrele la puerta y dale un poco de agua. Había que ser un intelectual para decir esto. De repente... Y espiritista. Se escrujió el crujido de la paja seca y... Hasta 500 ruanas. No, seguimos. Nunca usaríamos esto. Esto solo es... Solo hacen las series burdas que necesitan mantener el suspense para mantener la emoción y la audiencia. Un saludo para los guionistas de Perdidos. Y Prison Break. Y Prison Break. ¿Cómo era finalmente cancelada? Gracias a Dios. Ah, spoiler. ¿Quieres seguir, por favor? Sigue. La madre de... Está por ahí. La madre sí, ¿qué? Te parió. ¡La madre es que te parió! Que es la Adidas, exactamente. Vamos. ¡Está viva! Abrí la puerta y... ¿Queda? La paja... No. ¿Qué pasó? Escuchó el crujir de la paja seca y... Solo tres. Bueno, era reggaetón. Demetrio brincó. ¡Sin parar! ¡Doing! He dicho brincó. ¡Doing! Corrió a la cocina. ¡Doing! Cocina. Y tomó agua fresca en un tarro que ya tenía preparado. Ah, no se la tomó él, no. La cogió. Abrí la puerta. Y ahí estaba. ¿Quién? Aquel cuerpo casi amorfo. ¿Quién? A causa de las llamas que la cobijaron aquella noche. ¿Quién? Aquella misma hora. Agua, por favor. Agua. ¡Agua! Suplicó la niña. Bonito. Ya con el tarro en la mano, con el tarro, y sin pensarlo dos veces, Demetrio le sirvió agua, la cual bebió en un segundo. Más, por favor, le dijo la niña de nuevo. Este le volvió a servir. En los ojos de la pequeña niña, Demetrio distinguió perfectamente, como si fuera una película, el momento en que la niña se quemaba. Un frío intenso heló la piel de Demetrio, y en los ojos del infante... Aún se reflejaba el momento de su tragedia. ¡Qué elefante! Ya acabando el agua, la niña se dio la vuelta y se fue. Haciendo el pino, ¿se entiende? Atravesando los matorrales, atravesando el bosque como si flotara, hasta que se perdió de la vista de aquel asustado hombre. Demetrio volvió y se acostó a la cama, que se encontraba hirviendo, como si fuera el infierno propio. Aquel día... Cuando fue a buscar leña para su consumo, observó la parte del bosque totalmente quemada, del cual obtuvo un... ¿eh? Un esquisto, carbón. Exquisito. Pone... Carbón, vamos. Bueno, obtuvo carbón. Coge carbón. Que vendió en el pueblo y que le dio mucho dinero. Y se acabó. Andaban escasos de carbón. Dicen que de esta forma aquella niña dio las gracias a Demetrio por sacarle de su necesidad. Y así, poder descansar en paz. ¡Cucu! ¡Cucu! Murciélago. Hasta aquí las leyendas urbanas. Alas. Y cuidado, porque... Andan ahí... estereotipos, pedazos y tipas. Y tipas. Bueno, como siempre decimos aquí, una serie de personas que existen y que no hay más. Y que no hay más. O sea, tú vas, te encuentras en un entorno, en un contexto, en una situación, y las personas que hay ahí se dividen en una serie de grupos fácilmente detectables, localizables y clasificables. También, eso es un proceso también llamado de clusterización. Es cierto. Bien, hemos estudiado diferentes ámbitos, como la discoteca, los conductores de los coches, la gente en clase, etc, etc, etc. Hoy, ¿qué tenemos hoy, Antonio? ¿Qué tenemos hoy? Vaya, vaya. Aquí sí hay, que hay playa, playa. Sí, de la pica, higuito. Qué pesado que no estoy. Vale. Bueno, pues tenemos una lista de personas que suelen encontrarse en este hábitat. Sí. Y que solo hay este. Bueno, a lo mejor se nos queda alguna en el tintero, pero que vamos a verlo muy muy rápido. Por ejemplo, un clásico es el no sé por cuál empezar. Por pero uno que particular. Y el primero de primero mejor. ¿Sabes? En plan, porque si dices, vale, hacemos si una cosa. Hacemos una cosa. A ver qué te parece. Yo digo un chulo playa y ya está. Yo. Así vale, pues, por alguno. Pues ese es el primero, por ejemplo. Venga. No, pero yo quería decir. Pues no digas nada. Es igual. Que la audiencia diga si empezamos por el principio o por el final. Que no, bueno, que vamos a perder el tiempo. Venga, vale. Hombre, por favor. Hombre, el chulo. Ya. El típico chulo playa. Se reconoce fácilmente por sus músculos perfectamente esculpidos. Y dibujados a boli. Efectivamente. Su torso bronceado por los rayos del sol. O porque no se ha duchado en 7 días. Su farda huevos también, y farda culos o calcetines. Nada, da igual. Y que se va paseando por la playa dirigiendo miradas y sonrisas a cada una de las chicas que se están tomando el sol. Que esa sería algo así como ir caminando así. Sabes que no se ve por la radio. ¿Cómo sería caminar cómo? Así, así. No. ¿Cómo? Así. Gracias. Bueno, ese es el chulo. ¿Alguno más? ¿Qué más hay? A ver, luego está la típica mujer haciendo toles. Esas cuentan con todo mi beneplácito. Y estas hay dos ramas. Pero hay mucha variedad. Sí. Es igual. Se puede clasificar dependiendo del número de senos. Y de años también. Por eso. Cuanta más arruga, más pechuga, en fin. La arruga es bella. Claro, entonces hay gente que no tiene vergüenza y que bueno, que es un despropósito ir a la playa a hacer eso. No, o sea, hay que pensar en los demás, por favor, un poco de empatía. Vale. Y de simpatía. Quería, bueno, no es una persona, pero quería también meter lo que es el famoso tema de la sombrilla fantasma. Es una sombrilla abandonada en medio de la zona de la playa. Abierta, que, siempre abierta. Ah, siempre abierta, hombre, claro. Quiero decir, está ya clavada el sol y todo esto. Pero, decir, ¿y quién la está usando? Porque ves, dos señoras en un lado, otros tres niños por otro lado, pero nadie está debajo de la sombrilla. Quiero decir, ¿para qué llevas la sombrilla si no la usas? Yo te cuento la historia. Posiblemente ese dueño de esa sombrilla sea alguien del grupo que camina por la orilla de la playa y dice, venga, hoy me hice 20 largos caminando por la playa. Y es gente que no para, no hace otra cosa que caminar. Venga, por la playa. Venga, el de Igarito. Ese mismo. Venga, el de Igarito. Puma, puma. Bueno, ¿qué más, Pablo? Cuéntanos. También, otro clásico de los clásicos es el que se queda sobao. También fácilmente reconocible. Bueno, primero porque está dormido. Y segundo, porque está quemado. Porque es el clásico que se va por la mañana o se va después como de comer. Por ejemplo, la niña 7 años esa. Se va después de comer y se queda piltrado, se echa la siesta y luego se despierta hasta las 7 de la tarde, cuando cualquier tipo de rozadura contra su piel le hace ver las estrellas a pesar de ser las 7 de la tarde. ¿Qué más? También están los niños que juegan. Pueden ser. Oh, con el balón. Qué desagradable. Perdona, que a medida que avanza la edad es peor. Sí, exactamente. Con la pelota. Con las palas, eso depende, eso habría que hablarlo más tendidamente. Corriendo. Luego, en el agua sucia que sale de las duchas, esa huilla con espumilla amarilla y con más rima. Maravilla. Exactamente, mar abierto. David Villa. Y sobre todo, algo que hacen todos esos niños es que cuando pasan al lado de una persona que está tumbada en su toalla, le manchan con arena. Siempre van corriendo al lado de alguien. ¡A la arena para ti! ¡Arena para ti! Y una frase muy típica de esas situaciones es: ¡un poquito de cuidado! Y dice, no, perdón tú. Ah, ah, y hay otro, hay otro, hay otro. Rápido, último. Perdón. No, no, ¿sabes? Yo propongo otra cosa. Sí, Pablo, hacer una segunda parte, porque nos da mucho juego. Sí, y podemos hacerla más bien cercana ya a la época estival. Festival, digo. ¿Cómo? Al verano, hombre. Ah, vale, gracias. Perdón. Bueno, entre otros estará el hombre de agua, cerveza, Coca-Cola. Bueno, lo decimos la semana que viene. Seguimos con los estereotipos de la playa. Ejimbe. Ey, buenos días. Quiero decir buenas tardes. Ya me voy. ¿Qué te vas, no? Sí. Venga, no vuelvas. Bueno, la semana que viene. Quinto. ¿Qué? O sea, vuelve la semana que viene, ¿no? Él, no sé. Vale, vale. Bueno. Agenda, ¿hay algo que agendar? Pues a ver, tú decías que se estrena hoy Valkyria, ¿era hoy? Sí, se estrena hoy. Vale, pues ya está. Tom Cruise. Tom esa agenda. No, a mí no me tiene buena pinta, ¿eh? No sé, también me apetecía verla, ¿ves? Yo qué sé. Ah, a ti también te apetecía ver si te alma, ¿sabes? No, no me apetecía, la fui a ver, que es distinta. Bueno, en fin. Ajá. Así. Entonces, antes de irnos, hasta el próximo programa de Chafé de Zarra, que sea el próximo ya viernes 6, ¿puede ser 6? No, pues no es 6. No puede ser. Es que ya es. Ahora fuera coña, porque probablemente caiga en el día después del cuarto. No sé. A ver, es 31, 1, 2, 6. Es 6, tío. Viernes 6. No. El 6 es viernes. Sí. Ah, vale. Pues el viernes 6. Nos vemos ahí en Chafé de Zarra a las 3. Y para despedirnos, hoy doble ración de chistes, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo cuento uno que el de Pablo seguro que es mejor. Vale. Se abre el telón y aparece ahí un partido de fútbol y tal. Dice, y hay un jugador de un equipo, del equipo local, que le encanta sacar los córners, ¿no? Entonces, va, tiene una jugada, una ocasión, tal, y córner. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el actor? ¡Qué bien, córner! Ahora tú, Pablo. Bueno, el mío no es tan bueno. Esto es un hombre que entra en el bar. El camarero le pregunta. Bueno, el bar va para ver algo el camarero. Buenos días, ¿qué quiere? No, pues a mí me gustaría ser arquitecto. Dice, no, creo que me ha entendido mal. Digo, ¿qué quiere? Pues por querer, yo quiero una casa, un coche, una mujer guapa, dos hijos. A ver, hombre, que no me están teniendo bien. Me refiero que ¿qué va a tomar? Y otro, ah, vale, vale. Pues no sé. ¿Qué tiene? Pues ya ves, aquí, de camarero. Hasta la semana. Otro, que otro, espera. Joder. Se abre el telón y aparece el mismo equipo de fútbol. Y esto, jugada ahí. Saca de puerta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el actor? Sin Connery. Hasta la semana que viene. Y os dejamos a las 5 con la aprobación de Quack. Os dejamos con música. Chao.